no se han ido del todo. Si aún podemos su risa evocar, su carácter y su bondad, no se han ido del todo. No se han ido del todo. Si algo bueno han dejado al pasar, aunque hoy ya no estén más aquí, no se han ido del todo. No se han ido del todo. Si recordar es volver a vivir, aún con lágrimas puedes decir, no se han ido del todo. No es el fin de la historia, son dos lados de la eternidad. Ellos ahora se encuentran allá, tú y yo debemos continuar. Ahora se encuentran libres, ahora ya son felices. Lo que aquí tanta falta les hizo, ¿dónde están hoy las sobras? Ya no hay sufrimiento y no existen más lágrimas. No hay vacío ni hay soledad. Son libres como el viento. Dios los ha recibido. A su brazo llegaron. Hoy están descansando en la casa del Padre. Han sido recibidos. Nada que temer, pues están en el cielo. No se han ido del todo. Piensa en ellos un momento. Piensa en ellos un momento. Aquí, ahora. Despídete. Dales tu saludo. Perdónalos si se fueron y no se despidieron. Dáselos a su dueño. Siempre fueron de él. Llora si es necesario, pero sonríele a la vida. No se han ido del todo. Si nos han dejado una luz, si su esfuerzo da frutos aún, no se han ido del todo. No se han ido del todo. Si al pensarlo nos hacen vivir, si una meta nos hacen seguir, no se han ido del todo. Y aunque duela hasta el alma, mejor dales tu último adiós. Si hace falta también tu perdón, deja ya que descanse. Ya no pierdas más tiempo, enfréntate a la vida. Todo hombre se puede morir, tú estás bien.